Estos son los caños del día. Nos visita una banda que le hace un tributo, que le hace un homenaje a una de las máximas estrellas. Celoso, igual, hay más un poco celosos, ¿eh? Por la condición de... Sí, además creo que fue madrina antes de ellos que de nosotros. Sí, es para discutir el título, ¿eh? ¿Uno puede ser madrina de varias cosas a la vez? Sí, pero debería quererlos a todos por igual. Lo que hay que preguntarle a ella, en realidad. Claro, no, si quiere a todos por igual. No se puede querer a todos por igual. No, hay que definir. Bueno, pero es madrina, tiene que querer y cuidar a los dos por igual. Sí, pero puedes tener preferencias, si no, ¿cuál es la gracia de la vida? Bueno, preguntémosle si tiene. Se lo vamos a encontrar al aire. Claro, claro. A ver, ay, si, sí, tiene, ay, pues, si tiene agallas para decir, quiero más a tal o a cual. Veo muchas guitarras en la sala de producción. Uh-huh. Esto nos indica que en cualquier momento nos invade la música en los estudios de Mega 98.3, la radio del rock. Y está con nosotros la musa inspiradora de esa banda, que en algún momento más, cuando terminen los caños del día, vamos a saludar. Y vamos a hacerle hoy, a pedido suyo, el cuestionario de la libra. Ella pidió, dijo, voy para que me hagan el cuestionario de la libra. ¿Esa fue la condición? Esa fue la condición sine qua non para que venga a nuestro programa. Hay preguntas muy fuertes. Impresionante. En el de la libra que... Yo voy avisando, yo no se lo hago, ¿eh? Yo canté primero, sí. Vos no le podés preguntar ni a... No sé, viene Andrea Rincón y no le preguntás si usa tanga o usa bombachón. ¿Qué? ¿Se lo vas a hacer vos? ¿De la libra? Sí. No tengo ningún problema. Se lo puedo hacer al Fito, que también... No tengo problema, pero te como loco. Obviamente que algunas preguntas... Cabí bajo, la verdad. Sin mirar a los ojos. Sin mirar a los ojos. 24 minutos pasaron de las 12 de la noche. Enseguida presentamos a nuestra invitada de lujo y a... La verdad que ya los miro feo. Porque siento que compiten con nosotros. Hay celos. No hay onda hoy, ¿eh? Vamos a ver, ¿con quién se quedará? No está ¿Es buena. ¿Nuestra madrina titular o nosotros somos así de lo que le quedó? Un rezago. En el caño vale doble. Decimos esas cosas que solo uno se atreve a decir a partir de las 12 de la noche. De caño vale doble. Hasta las 2. De la noche, 31 minutos, ya están aquí con nosotros los chicos de la, así se dice, de la Graciela Borges Band. ¿Digo bien? Sí, está bien. En una nación está bien armada, está bien. Con nosotros Pablo Santuiste, que es Santiuste, que es la voz y el piano, o el cantante y quien toca el piano. El otro día, ¿quién fue que nos corrigió? Que dije así, la voz y la guitarra. Dijo, no, el cantante. No, Moura. Moura, Marcela Moura, que estuvo con nosotros. Sí. Y Jorge Vázquez, que es también cantante y toca la guitarra acústica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de armar esta banda con el nombre de Graciela. Leí por ahí que, bueno, es una forma de cantar nos salva, crear nos salva. Me gustó mucho ese leitmotiv como para armar una banda. Sí, exactamente. Sí, pensamos así todo el tiempo cuando escribimos, cuando nos juntamos. Siempre estamos pensando en estas cosas. De recrear, crear, todo. ¿Cuánto hace que armaron esta banda y por qué puntualmente el homenaje de la musa fue ella? Bien, nosotros no le llamamos banda, sino que le llamamos proyecto. Tenemos una manera de trabajar y nos organizamos de una manera y el proyecto está vivo hace aproximadamente 4 años, ¿no, Pablo? Sí. Bien. Yo soy casualmente el último integrante que se sumó a la banda, digamos la última incorporación. Después que el cantante anterior dejara la banda, me sumé hace 5 meses y a partir de ahí estamos terminando nuestro primer disco y llevamos el nombre, por supuesto, de Graciela Borges. Nosotros no nos gusta la Graciela Borges Band. No, es horrible. Es un nombre bastante feo. Pero vamos a esa voz, apareció la madrina, vamos a aplaudir. Vamos, bien. Hacía bastante que no venía, Es problemático. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias. No se ve muy bien porque tengo un ojo chueco, pero... ¿Tanto la otra vez que viene usted? Entre nuestra amiga Cacarí. No se nota. Por favor. Bueno, pero... Dígale, él sabe lo que pasó. Estos días fueron días siniestros. Ayer se lo contaba Julio Chávez porque vengo a contarles una cosa que viene muy bien para este programa, que es, ya que son osados siempre, la historia de un hombre, de Albi. ¿Osados nosotros? Sí. Que se enamoró de una cabra, y se lo dice a la mujer. Vamos a hablar de eso después un minuto. Porque ¿qué tema ese para otro día? Mañana es el tema del día. Pero tiene que ir a verla la obra, tienen que ir todos a verlo, porque además es un trabajo absolutamente magistral de Julio Chávez. Es una pieza de, ahora seguimos con la nuestra, una pieza de Albi, que yo creo que, yo pensé que tenía más años, pero es del 2000. Mira. Es la historia de una familia, o sea, un matrimonio que tiene un hijo gay. Digo porque se sabe esto rápidamente. Y este hombre estaba melancólico y se lleva muy bien con su mujer, la ama, ¿no? Entonces, y ella le dice, estás perdido. Y dice, no, creí me corrige, si no digo, me estoy olvidando de todo, ¿no? ¿Qué crees que me pasará? Qué raro, que no me ayer, bueno, dice, no, parecería que estuvieras enamorado. Dice, sí, eso te quería decir, que estoy enamorado. Ah, no sé qué broma, y se va, dice, sí, de una cabra. Y ahí empieza todo esto. Fuerte. Y cuenta. Sí, no, fue. Después nosotros somos fuerte. Osados porque hablamos en este programa alguna que otra vez, por favor, de alguna cuestión. Las palabras asquerosas que usan en general. ¿Me marca un segundo? Nada, por favor. Yo trato de hablar y preguntar con altura, no me bolude. Y si me va a boludear, póngase ahí. Al micrófono, no me bolude. La palabra que usa, aclaremos bien, Flemati es el que usa ese tipo de términos. De verdad, esta es una pieza que tiene que ver con nuestro juicio pesado para todo lo que es libertad en cuanto a nuestros sentimientos y nuestras elecciones. Lo que quiere decir es que cada uno puede elegir lo que quiere en esta vida sin ser juzgado, lo cual se hace muy difícil. Porque esta mujer no entiende cómo su marido veo estos ojos de esta, porque en realidad la pieza se llama ¿Quién es Silvia? En inglés. Y es la cabra, ¿no? Entonces él le llama Silvia, porque dice que nunca nadie lo miró como Silvia. Por favor, es el tema, cambiaría el tema del día, sí, lo cambiaría. Le pido porque le pensé que era muy para ustedes, se les dijo todo. Claro, se imagina Piedrabuena con una oveja, a mí me imagina con, no sé, con una... Además, me costó mucho ir a verlo porque mi día empezó así. Bueno, yo tengo este dolor de cabeza horrible que me dan estas especies de puntadas horrorosas que tiene el herpes zóster este de porquería, de algún estrés que me habré pegado de no sé qué en esta vida con lo maravillosa que me va, que nos va a todos en realidad. Y me tenía que ir, y hablo con Coco Basile. Mira. Y le digo, ¿qué haces, Coco? Yo adoro a Coco Basile, hago declaraciones valientes, lo quiero desde hace muchos años, con todo el corazón. Y entonces, no me oía bien, porque él decía, pero imagínate, estoy acá, mitad de la... No, dice, porque no avanzamos con este. Y yo digo, ¿con qué no avanzás? No entendía que era el ómnibus que llevaba. Claro, llegaron tarde. ¡Parado! Sí, llegaron tarde. ¿Qué vas a hacer? ¿Viste? Típica pregunta. Y bájense y tomen otra cosa, ¿viste? No, ¿En ese momento hablaste con él? Sí. Ah, es buenísimo. No atiende a nadie. No sale en camarita de Olé, no, de ninguna manera. No, manzana. Le digo, che, Coco, ¿vos ibas a renunciar? Yo cuento todo. Él no me dijo, no lo cuentes, además es amigo. ¿Vos pensabas renunciar si vos perdías un partido? Entonces me dice, no, pero imagínate, me da broma las cosas que dice, que es muy desde el corazón habla él, ¿verdad? Sí. Entonces digo, ¿vos sabés lo que dice Susana Rinaldi? Aprovecho por mandarle un beso porque él lo tuve grabando en mi programa de radio. Digo, ¿vos sabés que una persona es alguien que, una persona como vos, tiene catálogo? Los que tienen catálogo en la vida no se achican por un, ni les importa un solo partido. Un partido no es la vida. Vamos a dejar de ser quien sos. Y yo, como realmente soy sincera, y al que manejaba el otro equipo, ¿cómo se dice? Caruso Lombardi. Caruso Lombardi. No puedo ni ver. Que Dios me perdone. Bueno, soy sincera. Está bien. A mí, bueno. Ahora lo llamamos a Caruso. A mí no me importa nada. Hola. Como actriz. Hola. ¿Le dirías a Caruso que...? No tengo por qué ser agresivo en el oído de él. No. Este no me cae bien. No me parece que diga... Me parece que hablan de una... No le creo, dice yo. Dice, y yo al Coco lo quiero tanto. Entonces hablamos como un rato larguísimo. Digo, Coco, ¿sabes lo que vas a hacer hoy? Digo, mira, vas a visualizar que ganás. O vas a visualizar un gol. Pero no pensás, ojalá un gol. Si no es algo que yo hago mucho. Visualizo lo que estoy haciendo como si ya hubiese dado. O cuando nosotros hablamos de... No imaginar, digamos. No soñarlo, visualizarlo, como que pasa. Pido a Jesús o a... A mí me pasó una vez sacando un... ¿Te pasó? ¿Viste esos premios que hay en las... las kermés. Sí. Sí. Bueno, venía como 20 abajo, no podía sacar una pelota y dije, esta pelotita se la voy a sacar a mi hijo, esta que tienen las tenazas. Pero sí. se la voy a sacar y la saqué. Es un peluche y una pelota. Es un muy buen ejercicio. ¿Sabés qué tenés que hacer? Agradecer lo que pedís como si ya te hubiera sido otorgado. Uh-huh. Ese es lo maravilloso. Ahora nos seguís contando porque morimos por lo... ¿De qué? ¿De Coco, por lo que te dijo ellos? Coco Basile. No, por ellos también, si que están acá sentados con nosotros. ¿Se van a quedar las 2 horas o no? Por supuesto que sí. Tenemos en línea, yo lo puse hoy en Twitter, es un sujeto que nos cae reverendamente mal. Para mí es un violento que engendra y genera violencia. La vez pasada con la canción intitulada All Boys, La Concha de Tu Madre, y ahora Jugadores, ¿qué es esto? La Concha de Tu Madre. Vamos a escucharla, vamos a escuchar un pedacito de la canción y vamos a hablar con el autor, que además de colgarla nuevamente en las redes sociales, se presentaron en un bar de Buenos Aires con una cosa así que se llama bosa, no sé, una bosta en cancha, no sé qué, en vez de bosa. Pero vamos a escuchar y díganme si esto no es violencia. No, hay algunos que incluso esbozaron una sonrisa. Para mí esto es una tremenda incitación a la violencia. Lo vamos a saludar porque encima tiene huevos y está. Se hace llamar arroba Queruso en Twitter. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Queruso? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Se titula la tropa? Sí, porque algunos se rieron y a mí no me causa gracia, la verdad. A ver, no bastó con la primera parte que fue lo del voice y demás, sino que fuiste más allá. Digo, aquel mensaje y aquella charla que tuvimos parece que no hizo mella, no hizo efecto, y redoblás la apuesta. ¿Qué es lo que se viene? ¿Lo vamos a matar a todos? ¿Qué es lo que se viene? No, en principio no se viene nada. Lo que se hizo, básicamente, hicimos otra canción porque teníamos ganas de hacerla, porque empezaron a llover mensajes y pedidos, como te dije la vez pasada. La mayoría de la gente, digamos, que el 95% de la gente lo califica positivamente y no lo ven con el tono de violencia que vos le evaluás. Mucha gente incluso lo ve de otro lugar, lo evalúa como una cosa artística. ¿Como una balada? ¿Como una balada para escuchar a la tarde mientras cocino? Ponele. No. Pero evaluar, digamos, ponderar quizás la versión desnaturalizada de ese lugar de violencia, digamos, lo que hablamos la vez pasada, si vos le prestás atención a la letra, bueno, digamos, que sujetás una cosa. Ahora, si te abstraes un poco la letra y podés, como podría pasarme una canción en inglés, quizás en otro idioma, que vos no podías por ahí saber lo que estás cantando, y si te concentras un poco más en la pieza, digamos, que se cae, podés encontrar algún otro tipo de atributos, que alguna gente incluso me han escrito mensajes. Me podés pasar los acordes que están en mi nombre, no. Para, fueron más allá y otro lugar, digamos. Para, contame. ¿Se presentaron en un lugar? ¿Es así esto? ¿O estoy delirando? ¿Lo soñé o me pareció leerlo por ahí? No. Fue de las redes sociales. Una persona cuyo usuario es arroba talento NAC y pop. estaba desarrollando como un evento, como una suerte de presentación de músicos que por ahí no son tan conocidos y no tienen espacio para presentarse, con una consigna que era, además de presentarse temas, desarrollar algún tipo de alguna canción de la cancha, pero con esa misma tónica, ¿no? Queruso, ¿cómo es el nombre de la...? Versionarla de otra manera. Es más, ayer se presentó una que a vos seguramente te hubiera gustado, que es Llora Parlante. Y se presentó una versión muy interesante, la verdad es que, o sea, si no prestás atención a la letra, la persona de la presentación se llama León Rogani, que es un músico, y la verdad que, bueno, cuando esté disponible se dan que la van a apreciar, porque está muy bueno. Me muero, tuviste el honor y el orto de que esté aquí con nosotros un emblema de el arte argentino. Está con nosotros Graciela Borges. Y acabo de escuchar la canción. Y ¿te bancás una opinión y un concepto de ella acerca de lo que acabamos de escuchar? ¿Te la bancás? No, yo la verdad que no escuché muy bien, pero ya me gustaría que las próximas me las mates y me cuentes un poco porque está tan enojado. Pero está enojado porque no le prestan atención a la letra. Porque hay que escuchar la música. Porque letra que por otra parte no he inventado yo. Entonces, digamos, no seamos tan falsos, muchos de los que están ahí han ido alguna vez a una cancha y, digamos, no te creo si no cantaste esto alguna vez en tu estadio. Estoy seguro que todo el mundo. Sí, definitivamente estamos incitando a la violencia. Hay otras canciones, que otros cantitos de cancha que no son violentas, No Te Vayas Campeón, por ejemplo, Quiero Verte Otra Vez, esa tiene mucha poesía en su música. Sí, por supuesto, digamos, finalmente son todas musicales. Simplemente yo paré por un lugar, digamos, porque me parecían más graciosas. Hay otros que me han pedido, se ha armado como una suerte de líder de canciones, ¿no? Me podés hacer esta, me podés hacer otra, pero bueno, por algún lugar se empieza, pero digamos, todos los que están ahí, que son todos futboleros, en algún lugar, digamos, vos realmente, seguramente en alguna oportunidad has cantado. No, la canté, no, y nada, y me dicen, acaban de llegar algunas autoridades de la radio y me dicen, no, sacalo del aire que Queruso porque sigue incitando a la violencia con su discurso. Abrazo, gracias. Hola, Alo. Bueno, la verdad que sinceramente y es verdad, el cante vale doble, y para Corona vale el triple, porque está superado sin tomar alcohol ni otras cosas, te está muy bien y feliz de que me haya invitado. El cante vale doble. Gracias, China. Faltan 14 minutos para la 1:00 a.m. ¿Nos puede explicar usted cómo se ora Graciela Borges? Sí. Si alguna vez cantó Jugadores la Clara, ¿cómo nació esta banda? Bueno, fue así. Yo tenía que una entrevista esa tarde, el día especial, ya había tenido varias, con nuestra presidenta, con la señora Cristina Fernández de Kirchner, y iba con Pablo Bossi, que es un productor muy importante. Éramos presidente y vicepresidente de la Academia de Ciencias y Artes, que es lo que fuimos hasta hace un año y medio. Entonces, estábamos en la Casa de Gobierno. Alguien viene y me dice, la señora presidenta la va a mandar a buscar en un minuto. Baja escalera, un chico, yo lo saludo, digo, ¿qué tal? Me mira fijo, no quiero hacer demasiadas pausas porque pienso en gente que hace muchas pausas en este programa a veces. Y digo, ¿cómo estás? Bien, por acá, por sí, favor. Sí, estás hace muchas pausas. Sí. Cállese. Entonces se da vuelta y empieza a subir escalera. Yo le digo a Pablo, vos que está al lado mío, che Pablo, este chico está mal, tiene un problema, se le ve la espalda, que está como tembloroso, la cara le cambió. Claro, le cambió, algo le pasó. ¿Qué te parece? No es nada, para mí lo echaron de trabajo. Dice, ¿por qué? Me dice él a mí, ¿por qué imaginaste esto? Entonces lo paro, ¿no? Un poquito más arriba y le digo, perdón, ¿cómo es tu nombre? Se da vuelta y me dice, soy Pablo. Digo, Pablo, ¿te pasa algo? Ahora que lo cuente Pablo. Y me dice, es de la emoción. Sí. No, estoy un poco nervioso, le dije. Sí, ¿y? Te sigo desde muy chico, te admiro mucho, sos mi musa inspiradora, quiero que mi banda se llame Graciela Borges. ¿Y entonces? Ella me dice, no te conviene más la Borges, pero no, Graciela Borges. Claro, por eso decían que no quería que sea la Borges. Suena mejor Borges, ¿no? O Graciela Borges. La Borges no funcionaría como la Graciela Borges Band. Son como vagones de un tren. Son como muchas cosas que no llegan a ningún lado. Pero es muy potente el nombre. El nombre de Graciela es un nombre hermoso. El nombre que no tiene nada para agregarle. No, por eso es un nombre que ella les ha permitido utilizar para la banda. Prácticamente, si no son horribles, ahora los vamos a evaluar. Alfito, que es un gran músico, los va a evaluar y tienen todo para ganar. Son divinos. ¿Cuánta presión? Espera. No, la presión era para mí. Yo enseguida miré con amor y dije, sí, no hay problema, ¿cómo no? Ay, te abracé. Y me abrazó. Sí. Y entonces me dice Pablo, ¿entras a verle a Cristina y le estás contando esto? Y dije, sí. Entonces digo, ay, Cristina, lo que me acaba de pasar. Había un chico, digo por la duda, que lo hubieran despedido. Eso yo no lo sabía. ¿Y te limpiaron o no te limpiaron? No, por eso no te dedicaste la música. Adoró. Y me sentó tres chicas y empezamos la conversación que teníamos. Y Pablo dice, ¿por qué no podés dejar de decir todo? Y entonces yo me acordé que estaba filmando en Europa y que Victoria Abril me había hecho de una banda que se llamaba Madrina Dinamita para los Pollos. Horroroso. Y eran muy malos, pero a mí me daban ternura. Dice, hombre, la tierra, tú tienes que salir porque son fanas tuyos. Venga, escúchalos. Y eran horrendos. Dice, pues la madrina es Graciela Borges. Y era nepa. Así que, Dios mío, que no me toque otra dinamita para los pollos. Qué poco serio que es el madrinarlo. Debe ser lo mismo de nosotros y de ustedes. Igual hay mucho de amor en madrinarlo. Oye, después, entonces, escuché algo que me mandó un demo, no sé qué era. Y me quedé y dije, bueno, son fantásticos. Y después hubo una presentación que hicimos, digo, que estaba llegando. Fue, vos no sabés lo que era, claro, todos lloraban, porque era una cosa de una emoción. Y fue tal, mucha gente, lleno. Yo me sentía como haber ganado el negocio, no sé, esas cosas. Y yo saludaba y me... No sé, entre mentiras. Bueno, vamos a preparar. Una banda muy refinada con ese nombre. Sí. Yo me imaginé jazz. Preguntémosle a ellos qué hacen, nos los van a sorprender. Yo quería hacer un comentario respecto al madrinazgo. Me parece que en un mundo donde hay tantos padrinazgos, me parece que un madrinazgo hace de la banda algo, digamos, especial. Pero de acá...